Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Compartimos nuestra edición de hoy martes 23 de enero de 2018. Se realiza hoy una jornada nacional de protesta contra los despidos del gobierno en el Hospital Posadas. Habrá paro en ese centro de salud dependiente del Estado Nacional y también protestas en unos 600 hospitales de todo el país convocadas por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA. Entre los 127 despedidos está la técnica en inmunohistoquímica, Karina Almirón, quien cumplía un rol clave en el área de cáncer del hospital y que por oponerse a los recortes fue atacada desde las cuentas falsas en redes sociales montadas por el gobierno nacional, conocidas como trolls. Así se expresaba en declaraciones a nuestros compañeros de la FM La Patriada. Para ellos no hay fundamento, digamos. No dieron, al no haber ni siquiera telegrama de despido, no tienen causa para despedirnos. Había que achicar una determinada cantidad de gente, que somos contratados, y bueno, eligieron, quizás entre esa cantidad que eligieron a algunos de nosotros que somos quizás más los que nos venimos plantando frente a la pérdida de derechos, los que dijimos, bueno, yo no voy a firmar un contrato que es más precarizado, o digamos, uno tiene una historia de defender los derechos históricamente, porque bueno, fueron conquistados por nuestros compañeros desaparecidos, por compañeros que estuvieron también peleando el aire y ya no están, y por respeto a todos ellos, nosotros no podemos entregar tan fácil nuestros derechos. Claro. Creo que es algo. Bueno, yo creo que debe haber un poco de eso también, y también de que no les importa el paciente ni los trabajadores, evidentemente, porque el hecho de que hoy por hoy no haya quien más reemplace todavía y pasaron ya casi 10 días del despido, es evidente que tampoco hicieron las cosas ni siquiera de manera prolija. La trabajadora del Hospital Posadas, Karina Almirón, opinó que la intención del Gobierno Nacional es destinar los recursos del hospital a manos privadas y también precarizar el trabajo. No es un problema de recorte de presupuesto, no es un problema, digamos, de dinero, para aclararle a la gente. No es que nos despidan a nosotros porque nosotros cobramos, como dice el Ministerio de Modernización, sino que es para tener en algunos sectores gente más precarizada, o sea, monotributistas, y en otros sectores darle ese presupuesto del hospital a una empresa privada que maneje los lugares donde se hace diagnóstico y tratamiento. Uh-huh. O sea, apuntan a la privatización, no es para recortar gastos, nada de eso, sino que la excusa es usar el presupuesto del hospital para llevarlo a sus empresas privadas directamente, para beneficiar diferentes empresas. Uh-huh. Para que te des una idea, digamos, por un lado están despidiendo, pero por el otro están tomando monotributistas. Uh-huh. Se celebra hoy el Día Nacional del Músico. La fecha fue instituida por ley en recuerdo del nacimiento de Luis Alberto Spinetta. El Instituto Nacional de la Música va a realizar hoy un programa especial de 19 a 21 en CM, el canal de la música, y también habrá actividades en distintas ciudades del país. En declaraciones a Informativo Farco, el presidente del organismo, Diego Boris, destacó la figura de Spinetta, valoró la importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que permite que el instituto pueda seguir funcionando más allá del cambio de gobierno, y también planteó los desafíos a futuro para la actividad musical. Compartimos parte del diálogo que manteníamos con él. Sí, la verdad que se puso en honor el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, un músico que no solo estuvo comprometido con su obra a nivel estético, sino que también colaboró con muchas de las causas que sucedían, a pesar de no tener un perfil alto en cuanto a hacer esa difusión, pero no solo lo de Conduciendo Conciencia, sino también en su momento fue el primer músico que apoyó la Ley de la Música, o sea, que la creación del Instituto Nacional de la Música, con una filmación, también fue un músico que apoyó también en su momento la Sonar TV, un proyecto de tener un canal específico para la música. En definitiva, fue un músico que no solo, como decía antes, tiene una obra increíble, sino que también participó apoyando distintas iniciativas que trataban de mejorar o que tratan de mejorar las condiciones en las cuales se hace música. Diego, desde el Instituto Nacional de la Música que presidís desde antes de que se inicie este gobierno, ¿has podido darle continuidad a tu trabajo? ¿Has podido llevar adelante todo lo que demanda la promoción de la música independiente, el respeto de los derechos de los músicos, ofrecer propuestas interesantes al público de todo el país? La verdad que sí, dado que se logró crear una herramienta, ¿no?, que permite, por su figura, ente público no estatal, el financiamiento que tiene por el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se logró crear una herramienta que pueda trabajar hacia mejorar las condiciones a las cuales se desarrolla la actividad y no está tan condicionada, digamos, por los vaivenes que pueden tener distintas situaciones a nivel, digamos, general, ¿no?, político general. El instituto tiene esa posibilidad justamente porque nuestra ley nos brinda esa posibilidad. Para recordar, digo, para la audiencia, el instituto es un ente público no estatal que está en el ámbito del Ministerio de Cultura, pero que la aprobación de su gestión la da la Asamblea Federal, que es un representante de cultura de cada una de las provincias. Eso permite no solo profundizar el federalismo, sino, dado que justamente su aprobación está en lo que es la Asamblea Federal, sino también que permite poner en valor y garantizar el protagonismo de las organizaciones de músicos, dicho, en la decisión de quiénes son los beneficiarios. O sea que hasta ahora se ha podido desarrollar la actividad por las características que tiene nuestra institución. ¿Cuáles pensás que son los desafíos para el futuro? Hay una nota que justamente, bueno, hoy se publica en Telam, que pude escribir, que justamente habla un poco de eso, de los desafíos que tenemos. Y básicamente es algo que nosotros habíamos charlado, cuando digo nosotros, es la actividad musical en sus diferentes variables o en sus diferentes identidades, que es en algún momento tenemos que tener la Ley de la Música parte 2. Por lo menos es para empezar a charlar. ¿Por qué? Porque necesita todavía mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad musical en vivo. ¿Por qué? Porque los músicos tenemos que tener un estatuto que pueda incluirnos en los beneficios sociales. Cada uno desde su identidad. El músico independiente desde ese lugar, el músico en relación de dependencia también de ese lugar, y a veces hay músicos que son independientes y a veces en relación de dependencia. Pero tener acceso a una obra social, a una aseguradora de riesgos de trabajo, a aportes jubilatorios, va a permitir que cuando transcurre el tiempo y por ahí ya un músico no está en condiciones de seguir tocando, o porque tiene un accidente, o por lo que sea, tener un mínimo resguardo económico como lo tiene cualquier otro trabajador. Entendiendo que un músico es un trabajador, por supuesto, y los independientes a veces trabajamos mucho más que otro músico porque no hay descanso, pero también es un arte. Entonces, encontrar un punto de equilibrio en esas dos situaciones es el desafío de los músicos de este tiempo. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. Se realiza hoy un abrazo solidario en defensa de los medios públicos y contra su vaciamiento. Será hoy a las 14 en la puerta de Canal 7 con el objetivo de exigir la reincorporación de los despedidos en Radio Nacional y para rechazar los recortes en la TV pública de la que el gobierno eliminó los noticieros del fin de semana. Los trabajadores de prensa también expresarán su solidaridad con sus compañeros de la televisión digital abierta y los canales Paca Paca, Encuentro, Deporte B y el canal de la Ciudad de Buenos Aires, además de los medios privados como el diario Hoy de la Plata, Radio El Mundo y los medios del ex grupo Indalo. Hoy a las 14, abrazo solidario en defensa de los medios públicos y contra su vaciamiento frente a Canal 7. Y vamos ahora a las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, porque allí la ciudad de Mendiolaza recibió como héroe al bombero voluntario Jorge Pereiro, quien junto a su perro encontraron a Joaquín Sosa, un joven que estuvo 10 días perdido en el Cerro Tronador, en Bariloche. Nos informa nuestro compañero José Cabrera desde Radio Nativa. Saludos a toda la audiencia del informativo Farco. En esta oportunidad queremos resaltar un hecho que fue noticia a nivel nacional, la desaparición de un joven en el Cerro El Tronador de la ciudad de San Carlos de Bariloche. 10 fueron los días que Joaquín Santos, de 28 años de edad, estuvo a la intemperie sin saber que era intensamente buscado por personal de rescate. Ya habían transcurrido 5 días de búsqueda cuando Jorge Pereiro, bombero voluntario de la localidad vecina de Mendiolaza, junto a su perro Cona, fue convocado para integrar el equipo de rescate y nos cuenta su experiencia al momento de haber encontrado al muchacho perdido. Nosotros ya lo habíamos parado, pero venía caminando, lo habíamos parado porque se ven ahí evidentemente cuando llega el perro, y cuando quedamos nosotros atrás ahí corriendo atrás del perro, ya se frena, él venía con la mochila, yo lo notaba cansado, ojeroso, flaco, una fase en la cara diferente a una persona que está bien, con la textura de la piel y todo, se notaba que estaba maltratado por el clima y por la situación, estaba un poco confundido, bastante confundido en realidad, no sabía dónde estaba, le costó entender que éramos del equipo de rescate, que ya está, que ya se había terminado la pesadilla, que ya había resuelto el problema que tenía para salir de ahí. Y bueno, al cabo de unos minutos que entendió, pues nosotros sacamos la mochila, la ropa mojada, lo abrigamos y empezamos a trabajar ahí un poquito sobre los cuidados de la exposición al clima y la gente, y en este caso todo lo que había sufrido de falta de alimentos y todas esas cosas, que si bien él tenía, lo había restringido muchísimo porque no sabía cuánto tiempo iba a estar perdido. Bueno, cuando él entendió, bueno, lógicamente se largó a llorar, muy agradecido, emocionado. Es interesante resaltar lo que pasa por la mente de un rescatista cuando ya han pasado varios días y el clima no es muy esperanzador. Independiente de cada rescatista, creo que justamente en este lugar todos los que estábamos lo estábamos buscando pensando en que estaba vivo, porque eso motiva a la gente de otra forma para trabajar, y creo que es responsabilidad de uno, si está ahí, darle todas las posibilidades a la gente, y creo que la posibilidad arranca teniendo esperanza de lo que uno está haciendo. Es importante contarles que Jorge Pereiro presentó el proyecto para conformar la Brigada Canina de Rescate en el cuartel de bomberos de Mendiolaza, el cual ya cuenta con 2 canes y en la víspera se esperan sumar nuevos perros para complementar y facilitar la tarea de los rescatistas, que en esta oportunidad el final de la historia fue feliz. Desde Unquillo, informó para el informativo Farco, Radio Nativa. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí sigue la lucha de los vecinos contra la privatización de terrenos públicos por parte del club Boca Juniors, empresarios privados y el gobierno de la ciudad. El fin de semana realizaron una protesta y mañana volverán a movilizarse. Nos informa nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica. Este sábado 20 de enero se realizó en los terrenos de Casa Amarilla, en el barrio de La Boca, un festival organizado por los vecinos del barrio para evitar el avance del Club Atlético Boca Juniors sobre esos terrenos que originalmente estaban destinados a vivienda social, tras lo que fue el intento de la semana pasada de enrejar los terrenos en medio de una disputa judicial en la que se ordenó que el club no podía hacer ninguna obra en los terrenos. Escuchamos las palabras de Natalia Quinto, referente de La Boca, Resiste y Propone. La idea era mostrar el descontento que tenemos, o por lo menos la posición de los vecinos con respecto al alambrado de obra que puso el club en los terrenos, así que la intención es esta y es parte de un programa de lucha que se están dando los vecinos en asamblea. Este miércoles 24 a las 6 de la tarde vuelve a haber una asamblea de vecinos y el domingo 28 un festival en la puerta del estadio del Club Boca Juniors, donde vamos a estar expresándole al club, pero al club y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a la Corporación Buenos Aires Sur y a todos los que son cómplices y socios en este proceso ilegal de venta de las tierras públicas, el descontento que tenemos. Esto hasta tanto el primero de febrero nos podamos presentar en la justicia una vez que finalice la feria judicial. En ese marco, los vecinos adelantaron que el próximo miércoles van a estar realizando una asamblea para definir los próximos pasos a seguir, así como también el próximo festival que se realizará el domingo 28 en las puertas del estadio del Club Atlético Boca Juniors para seguir reclamando contra el avance del negocio inmobiliario en el barrio de La Boca. Informó Marcos Maldonado, Radio Gráfica FM 89.3. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la edición de Informativo Farco de este martes 23 de enero de 2018. Soy Pepe Frutos y junto a nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias los invitamos a reencontrarnos mañana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspicio Informativo Farco. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Villa Gesell, Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Colonia Marina, Mar Azul. Este verano, Villa Gesell es querer volver.